Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia aquí, pero sobre todo muchas gracias. Está... ¿Ahora sí? Gracias. Bueno, pues qué bueno que están aquí y qué bueno que mi querida amiga Marta me invitó a moderar esta mesa sobre qué dejó el feminismo. Y me parece una gran pregunta porque yo al menos yo no tengo la menor idea. Y sí creo que voy a aprender mucho si, después de oír a nuestras distinguidas ponentes. Las ponentes del día de hoy son Marta Acevedo, María Velasco-Goitia, Pepe Woldenberg, gracias Pepe, Regina Tamés y Ana Francis Moore. Y ellas van a reflexionar sobre ese movimiento del que todas nos acordamos, pero que repito, no sabemos muy bien cómo podríamos definir, identificar qué fue lo que dejó en nuestras vidas, pero sobre todo, qué le dejó al país, qué le dejó al movimiento de las mujeres en particular, qué queda de aquellos años. Y pues de nuevo, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta reflexión. Realmente yo no fui tan activa en ese movimiento feminista, lo recuerdo mucho, pero no jugué un gran papel. La manera en que yo me relacioné con el feminismo fue desde otra perspectiva, tuvo más que ver sobre todo con las actividades internacionales que se hicieron desde aquellos años y las diversas conferencias mundiales sobre la mujer y la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la cual tuve el honor de presidir, la cual me permitió asomarme al tema de la mujer, pero repito, desde una perspectiva muy distinta al de muchas de las compañeras que hoy están aquí. Pero por más razón, por eso tengo tanto interés en oírlas, al igual que oír cuál va a ser la reacción de ustedes ante la presentación que van a hacer. La primera ponente es Marta Acevedo. Marta me ha pasado un breve currículum y yo me voy a permitir leerlo. Marta, a los 5 años fue reina de las abejitas. Y a los 25 ya estaba casada con un astrónomo. Recuerdo muy bien aquella época, Marta. Ya tenía 2 hijos y descubrió una supernova. A los 35, Marta comenzó un grupo feminista y trabajó en Radio Educación, donde produjo series para niños y para adultos de la primaria abierta. A los 45, inició el proyecto de Libros del Rincón, libros para que lean los niños de las escuelas públicas, sus padres y maestros. Y bueno, cómo formar lectores si las personas más cercanas a ellos no lo son, por eso esta idea de que son libros para padres y maestros. Y a los 55 hace el suplemento de educación ciudadana para niñas y niños de La Jornada, el 1-2-3 por mí. A los 65 edita libros para niños en lenguas originarias, el último, Las Ollitas, es traducido al mayo de Sonora, yaqui, guarijo, náhuatl del norte de Veracruz, zapoteco de la Sierra Sur, del sur, zarzal y maya. Bueno, esa es Marta Acevedo. Marta, pues, ¿qué tienes que decirnos? ¿Es esta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto ver caras conocidas y otras que no. Vamos a iniciar esta mesa 2 con una reflexión sobre lo que desató el feminismo. Y antes de hablar lo que desató el feminismo en México, debo reconocer lo que la lectura desató en mi vida, que fue el feminismo, entre otras cosas. Leí ávidamente La mística de la feminidad de Betty Friedan en julio de 1970 y para mi sorpresa descubrí mi opresión. Para mí antes, los que tenían motivos eran o los niños pobres de mi infancia, los trabajadores más tarde, la guerrilla de Guatemala después. En Excelsior recuerdo cómo apareció una pequeña nota anunciando que el 23 de agosto el nuevo movimiento de mujeres en Estados Unidos organizaba una amplia celebración por el cincuentenario de la emancipación legal de la mujer. Decidí ir a San Francisco y cubrirla. Fernando Benítez publicó la crónica que hice en México en la Cultura. Y dos mujeres que yo no conocía me leyeron en el Siempre. Me localizaron y con otras dos formamos el primer pequeño grupo. 6 meses después decidimos manifestarnos públicamente y eso fue el domingo 9 de mayo de 1971, en el Monumento a la Madre. Esas lecturas de estas dos personas que yo no conocía desataron un movimiento que ha transformado algo en este país. Algo me están haciendo señas con el micrófono. No, perdón, la botella es por el... ¿Cuál? No está bien. Vamos a jugar. Pero el feminismo, ¿qué desató? Primero que nada, el coraje de las mujeres, el enojo, la rabia. La emoción que más acompañó los primeros pasos de muchas mujeres en los años 70 fue el enojo. Enojo que se dirigía además a un grupo de personas muy queridas y muy cercanas. A quien deseaba que hubiese sido varón en lugar de mujercita. A quien te educó para ser niña preciosa y luego mujer decente. A quien te decía frígida o neurótica por sentir y querer otra cosa. A los amigos que se burlaban de tu militancia. A la amiga que no quería entender tu enojo. Y el enojo también alcanzaba a los de fuera, al que te tocaba las nalgas sin querer, al jefe que no te daba la oportunidad de, pues, ¿qué tal si te embarazabas? Y tú misma te cansabas de ese decidido y apasionado sentimiento. Pero era lo que te iba dando fuerza, una fuerza innovadora y visiones diferentes, que sentías propias por primera vez. Pero ese enojo también tuvimos que dirigirlo contra la parte nuestra que hizo el juego a la opresión. Nos tomaría tiempo bucear en esas aguas no muy claras. ¿Cómo internalizamos la idea que lo dominante masculino era lo importante? ¿Cómo confundíamos la afectividad con la necesidad enfermiza de ser aceptadas? ¿Cómo la seducción era el arma femenina por excelencia? ¿Cómo nos invadía el miedo al ridículo por no estar dentro de los cánones? En fin, temas sobre los sentimientos, sobre el cuerpo, sobre las relaciones de poder en la vida privada. Ese coraje contra nosotras mismas fue una catarsis muy dura, pero necesaria para reconstituirnos y entender un poco más nuestra situación colectiva. Hubo las que lo encontraron insostenible y se quedaron en esa primera fase del enojo. Hubo otras que se alejaron prefiriendo dejar las cosas como estaban y nos quedamos otras, un puño de mujeres. Romper el aislamiento, valorizar lo femenino, aclararnos por qué dábamos la impresión de conformarnos con lo que nos imponían y compartir esas experiencias en el pequeño grupo e ir tejiendo solidaridad, tomando conciencia de nuestra propia opresión. Todo eso nos sirvió para entender la politicidad de lo personal. O como lo expresábamos en ese entonces, lo personal es político. Y ahí, en el pequeño grupo, nace un nuevo sujeto político. Otro fenómeno que desata el feminismo. Pero ese nuevo sujeto político, mujeres en el 99% de los casos, no bastaba si el otro no respondía. De aquel lado se levantaba la indiferencia o el desafío, la burla, la sordera y hasta la seducción. Y entre nosotras el tema de la organización de cómo avanzar, de estrategias para sumar más mujeres, nos desgastaba. Nos echábamos en falta no tener lavada y planchada la camisa de la organización, lista la papilla de la introducción para las nuevas, dispuesta la cena de análisis sesudo sobre una nueva política. El tiempo para tener todo eso listo no era la mañana y la tarde como eran los tiempos de las amas de casa. Éramos un sujeto político imprevisto que tenía pocos asideros. Leo parte de lo que dije en el ciclo de conferencias en la Casa del Lago en octubre de 72. Nuestro punto de partida no tiene antecedentes sobre los cuales podamos apoyarnos. La liberación de las mujeres representa la innovación más amplia, personal y genérica, pues abarca desde las relaciones de producción hasta el uso ecológico de la tecnología. Desde una auténtica identidad para los dos sexos, en ese entonces no había géneros, eran las telitas nada más, hasta el trabajo visto como una gratificación placentera de una necesidad, desde cambiar el sentido del poder dentro y fuera de la casa, hasta la arquitectura y la educación de los niños. Es un movimiento que comienza y que al plantearse problemas de la vida entera, se encuentra con que no hay conceptos para analizarlos en su conjunto, ni maneras probadas de hacer la política que se necesita. Y hasta aquí la cita. Sí, queríamos comernos el mundo, transformarlo a fondo, pero nos debatíamos entre dicotomías irresueltas, y me pregunto si no irresolubles: sexualidad política, cuerpo economía, biología historia, naturaleza cultura, subjetividad lucha de clases, psicoanálisis marxismo, militancia pequeño grupo. En fin, estaba complicado. Teníamos que pensar de nuevo la cultura, los lenguajes y los saberes, otra cuestión que desató el feminismo y que sigue hasta hoy por interesantes vericuetos, tomándose su tiempo, como Marisa va a poder exponerles. Lea Melandri, de la Librería de las Mujeres en Milán, tenía un grupo muy interesante, se llamaba Grupo Sucesualidad Escritura. No hace mucho escribió y lo publica Debate Feminista en el número 40. Dice: el feminismo ha llevado el cuerpo, la sexualidad, la experiencia del individuo al centro de la política, pero no ha logrado extender el modelo más allá del pequeño grupo. Tomarse tiempo para la lenta modificación de sí y en tanto postergar y delegar en otros la lucha contra los poderes reales, cuyas palancas permanecen en manos de otros. Y sí, en el grupo hubo mujeres que decidieron no delegar en otros la lucha contra los poderes reales, pero eso no se los adelanto porque es tema de las otras mesas. Para mí, la lenta modificación de una misma continúa. Sincera, tan tentativa para tratar de definir qué dejó el feminismo, qué dejó a ti misma, qué les dejó a